Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 38 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Todos bienvenidos a este capítulo 38 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y bueno, les recuerdo que este es un podcast dedicado a aficionados, entusiastas, a fotógrafos amateurs, estudiantes de fotografía, pues en general a todas las personas que por ahí tengan una cámara DSLR. Y bueno, pues tengan la inquietud de sacarle mayor jugo, más provecho. Entonces, bueno, pues este podcast está hecho con esa intención de que conozcan un poquito más su equipo y pues algunos detalles otros como iluminación, como software, en fin, todo lo que tiene que ver con la fotografía digital. En este capítulo 38... vamos a estar hablando sobre el exposímetro de su cámara digital y también algún exposímetro externo que puedan utilizar, ¿no? Entonces, por ahí si nos remontamos al capítulo 2 de este taller virtual sobre fotografía digital, bueno, pues veremos que en este capítulo se tocó el tema del modo manual. De hecho, ese es el título del capítulo número 2. Dentro de este tema, pues hablamos un poco del exposímetro integrado que tiene nuestra cámara digital SRL, ¿no? Algunas cámaras point and shoot también tienen este tipo de exposímetros, pero bueno, ya saben que aquí nos enfocamos a las DSLRs. Sin embargo, bueno, en ese capítulo 2 pues no profundizamos gran cosa en los modos de exposímetros con los que cuentan pues estas cámaras digitales, ¿no? Tampoco hablamos de los exposímetros de mano, los exposímetros pues externos les podríamos llamar, ¿no? Vamos a recordar rápidamente que el exposímetro en nuestra cámara digital se representa con una escala que está podemos ver a través del viewfinder y en el display, o quizá en algunas cámaras en un display externo, no sé, dependiendo la marca y el modelo. Pero bueno, esta escala normalmente va del 2 negativo al 2 positivo, siendo el 0 pues el valor central. Este exposímetro cuenta por ahí con una aguja electrónica que se mueve cada vez que escogemos un encuadre diferente, y bueno, la idea es que esta aguja quede exactamente en el 0 para obtener una exposición correcta. Cuando estamos midiendo la luz con una tarjeta gris al 18%, recordaremos que si utilizamos el exposímetro para medir la luz que tiene una persona que está vestida de blanco sobre un fondo blanco, el exposímetro pues se equivocará y nos recomendará que tomemos una foto oscura o subexpuesta. De igual manera sucede si medimos la luz de una persona vestida de negro con un fondo negro, pues obtendremos una foto sobreexpuesta o clara. Esto se debe a que el exposímetro de la cámara, pues bueno, no está midiendo la luz en una zona gris neutra, en una zona gris al 18%, sino que la estamos confundiendo al medir la luz en blancos o en negros, ¿no? Pero bueno, dejémonos ya de repasos y veamos algunos modos de medición con los exposímetros integrados de algunas cámaras DSLR. Y bueno, vamos a empezar aquí con Nikon. Nikon, por ejemplo, maneja en sus modelos de cámaras más recientes un sistema llamado 3D Color Matrix. Es la versión 2, digamos, para la lectura de la exposición. Y este sistema, bueno, pues consta de un sensor CCD de 420 o de 1005 píxeles, dependiendo el modelo de Nikon. Y bueno, este sensor CCD se utiliza para calcular la mejor exposición para una fotografía. Este sistema, bueno, solo funciona con lentes del tipo G o con lentes del tipo D. Y bueno, pues este, digamos que es un modo específico de Nikon, una tecnología específica de Nikon. Y bueno, este modo, si por ahí alguno de ustedes tiene una cámara Nikon, bueno, pues este modo de exposición Nikon lo representa con un iconito, con un gráfico, que es un rectángulo. Voy a tratar de explicarlo, de describirlo. Es un rectángulo que tiene cuatro rectángulos pequeños adentro. Y estos cuatro rectángulos están cortados al centro por un pequeño círculo, pues que los corta, ¿no? Entonces, bueno, este es el sistema, digamos, la tecnología de Nikon, la tecnología que Nikon utiliza para su exposímetro en sus cámaras digitales. Sony maneja un símbolo similar y un modo similar, pero bueno, se llama diferente. Sony lo llama multisegmento, pero bueno, el símbolo es también bastante parecido, ¿no? Cuatro rectángulos dentro de un rectángulo más grande con un círculo al centro, ¿no? Y bueno, el equivalente en Canon, primero que nada, el gráfico de Canon, pues es un rectángulo con un semicírculo rodeado a un pequeño círculo que está en el centro exactamente, y este modo Canon lo llama evaluativo, ¿no? Entonces, bueno, pues Sony con su modo de medición multisegmento, Canon con su modo evaluativo y Nikon con su 3D Color Matrix, pues bueno, son los sistemas que cada marca utiliza. Y bueno, finalmente los resultados son muy parecidos, pero bueno, tienen diferentes tecnologías y diferentes especificaciones, ¿no? Entonces, el propósito, sí, definitivamente, pues es tratar de que el usuario pues tenga los mejores resultados utilizando estos exposímetros. Incluso, por ejemplo, algunas cámaras tienen información de fotografías tomadas previamente, de situaciones de luz tomadas previamente, y bueno, grabadas pues de alguna manera como en el sistema operativo de la cámara, de estas diferentes situaciones de luz, para que, bueno, pues a la hora que estemos tomando una fotografía, esta imagen se compara con la información en la base de datos, y de esta manera pues poder obtener una exposición correcta, ¿no? Entonces, pues yo creo que este modo de medición puede ser muy útil y muy práctico para usarse en combinación con el modo automático de la cámara, ¿no? Para hacer una medición promedio, pues rápida, de un encuadre de una situación general de luz, ¿no? Entonces les voy a explicar de qué constan los diferentes otros tipos de sistema de medición, y bueno, pues ya ustedes decidirán cuál es el que mejor les conviene, ¿no? Entonces, quedamos que, bueno, este primer modo que explique, bueno, es un modo general, se promedia todo el cuadro de la fotografía, y bueno, de esta manera nos da un promedio. Si hay muchas luces, si hay muchas sombras, bueno, pues la cámara hace un análisis y nos da un promedio recomendado, ¿no? Hay otro método de medición, pues encontrado en las cámaras DSLRs, y es el modo parcial. Canon lo maneja como modo parcial, y este modo, bueno, pues es utilizar una zona de aproximadamente un 8 o un 9%, dependiendo el modelo de Canon, y utiliza este 8 o 9% del centro del cuadro para medir la luz. Este modo, bueno, funciona como un medidor de punto, pero tiene la desventaja de que la zona que cubre, pues es demasiado grande, ¿no? Es un 8 o un 9%, sí es una zona puntual, bueno, pero es una zona puntual demasiado grande. Entonces, por ejemplo, este modo puede ser muy, muy práctico y pues sería el modo que recomiendo a los usuarios de Canon para cuando necesiten medir la luz, para cuando necesiten tomar una lectura de una tarjeta gris al 18%, ¿no? Entonces, de esta manera, bueno, pues tomarán, se acercan un poquito a la tarjeta gris para que se aseguren de que esté abarcando el centro de su cuadro, y bueno, para obtener una medición correcta, ¿no? El siguiente método, bueno, un otro método que utilizan las cámaras digitales es el llamado balanceado al centro, o que se le conoce como medición balanceada al centro, o de promedio al centro. Y bueno, este método consiste en que la cámara mide la luz en todo el cuadro, pero presta mayor atención y mayor importancia a la zona central del cuadro, haciendo así un promedio para escoger la exposición adecuada, ¿no? Aquí, por ejemplo, Nikon tiene otra ventaja de que esta zona central la puede escoger. Nikon la mide en milímetros, y bueno, por ahí tiene la ventaja de que se puede escoger si la zona se quiere que sea de 8, 9 o hasta 10 milímetros, me parece, ¿no? Entonces, pues es otra ventaja que tiene Nikon en el sistema de exposímetros. Y por último, de los modos de exposímetro en las cámaras, está el modo puntual, que ya les comenté un poquito de qué se trata. El modo puntual, bueno, es parecido al modo parcial que les comentaba de Canon, solamente que el área del cuadro que se mide es de aproximadamente un 2.5% de la zona del centro de nuestro viewfinder, ¿no? Entonces, este modo lo tienen los modelos económicos de las cámaras Nikon y de las cámaras de la Sony Alpha, por ejemplo. Y como ya les comentaba, pues Canon lamentablemente no lo maneja más que en los modelos profesionales, ¿no? Este modo puntual del exposímetro. También, bueno, pues sí tenemos que destacar que tanto Canon como Nikon en sus modelos top of the line, en los modelos más caros, cuentan con este sistema de medición, y este sistema en los modelos más profesionales, bueno, este modo puntual se liga al punto de enfoque que tengamos seleccionado, ¿no? Por ejemplo, Canon en las cámaras más grandes tiene, no sé, 45 puntos de enfoque. Entonces, el punto de enfoque que tengan ustedes seleccionado, bueno, se liga al modo puntual para hacer una exposición solamente de esa área, de ese punto de enfoque, y nos va a medir el área que esté, que abarque un 2.5% del cuadro en esa zona de enfoque, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un una gran ventaja, pero pues con las cámaras caras, ¿no? Cualquiera de estos métodos de medición, pues deben utilizarse únicamente pues como guía y como apoyo, ya que las cámaras, pues a pesar de que cada vez involucran mejores tecnologías, pues la decisión para obtener una exposición perfecta ahora sí que está en nosotros mismos, ¿no? Una vez que analizamos la información acumulada por nuestra cámara, pues observamos diferentes aspectos de la fotografía que queremos tomar. Hay que analizar los diferentes aspectos y, bueno, pues tenemos que decidir qué efectos o qué resultados tenemos que queremos obtener de una fotografía específica, ¿no? Entonces les digo, pues estos exposímetros son una guía, pero bueno, finalmente la decisión la tomamos nosotros, ¿no? Pues bueno, ahora vamos a hablar de los exposímetros externos, de los exposímetros de mano. Si alguno de ustedes, pues por ahí no tiene muy claro de qué estamos hablando, no tiene muy claro qué es un exposímetro externo, pues bueno, me refiero a por ahí a un instrumento que sale mucho en programas de Fashion TV, por ejemplo, es un instrumento con una esfera blanca que normalmente los fotógrafos o los asistentes pues ponen muy cerca de la cara de los modelos. Bueno, cuando estamos viendo por ahí una sesión de fotografías desde atrás de cámaras, ¿no? Entonces estoy seguro que por ahí lo han de haber visto más de alguna vez en alguna película o en algún programa de televisión, ¿no? Bueno, pues este instrumento es el famoso exposímetro y es un accesorio pues sumamente importante en la fotografía. Hoy en día ha perdido un poco de popularidad, ya que con la era de las cámaras digitales, pues muchos fotógrafos hemos descontinuado el uso de estos instrumentos. La verdad es que en lo personal me he acostumbrado a utilizar correctamente el exposímetro de mi cámara y a utilizar de 1 a 3 disparos digitales, sustituyendo el uso del exposímetro y sustituyendo el uso de los Polaroids para ajustar, bueno, pues los valores en mi cámara y en mis flashes, ¿no? Estos exposímetros o estos medidores de luz externos pues tienen una gran ventaja, y es que pues nos dan un valor exacto al medir la luz incidente y no la luz reflejada, como sucede con las cámaras DSLRs. Por esta razón, al trabajar con este tipo de exposímetros, pues no es necesario utilizar una tarjeta gris al 18% para obtener una lectura adecuada, para obtener una medición adecuada, ¿no? Solamente, bueno, lo que tenemos que hacer es apuntar esta esfera blanca desde la posición en donde se encuentra nuestro sujeto o nuestro objeto que vamos a fotografiar. Vamos a apuntar el exposímetro hacia la cámara y vamos a presionar el botón para tomar lectura y listo, ¿no? El exposímetro nos dará una lectura en donde viene una velocidad y un diafragma con cierto ISO, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tomamos la lectura de cierta situación de luz ambiente, ¿no? Utilizamos nuestro exposímetro y, bueno, pues le hacemos clic y vamos a obtener, no sé, un 250avo con un F16 si utilizamos un ISO 400, por ejemplo, ¿no? Si por alguna razón decidimos posteriormente que en vez de utilizar un ISO 400 queremos trabajar con un ISO 100 para reducir el ruido, qué sé yo, pues bueno, simplemente tenemos que cambiar el ISO en nuestro exposímetro y este automáticamente nos dará los valores equivalentes, que serán un 250avo con un F8 trabajando con un ISO 100. Esto es si queremos conservar obviamente la misma velocidad, o si queremos conservar el mismo diafragma, pues trabajaremos con un 60avo de segundo, un F16 con el ISO 100, ¿verdad? Esto, como les digo, para conservar el mismo diafragma. Entonces, pues como verán, este aparato puede resultar bastante útil, sobre todo cuando empezamos a trabajar con el modo manual y, pues bueno, cuando nos confundimos todavía con los valores equivalentes, ¿no? Pues la luz medida, la luz ambiente puede ser medida con este tipo de exposímetros en diferentes maneras. La luz incidente, como en el ejemplo anterior, y se puede medir también la luz reflejada, o se puede hacer una medición de punto, que bueno, esto funciona igual que como funciona el exposímetro de nuestra cámara digital, ¿no? Aparte de estos modos de medición, un exposímetro de mano, bueno, también es capaz de medir la intensidad del destello de un flash, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es otra gran ventaja de los exposímetros, que los podemos utilizar para medir luz ambiente de manera incidente o de manera reflejada, modo puntual, luz de flash, en fin, son equipos bastante versátiles, ¿no? La lectura del flash, vamos a hablar ahora un poquito del exposímetro para medir la luz del flash. Pues bueno, la lectura del flash se puede tomar de diferentes maneras. La más común es por medio de un cable sincro, el cual pues viene de nuestro equipo de iluminación y se conecta a una terminal PC de nuestro exposímetro. Al estar conectado, presionamos el botón en nuestro exposímetro para hacer la medición, pues bueno, el flash destellará y el exposímetro va a medir la potencia de la luz que recibió. Si preferimos trabajar de manera inalámbrica, pues podemos poner nuestro exposímetro en modo de alerta para que detecte por ahí cualquier variación repentina en la luz. De esta manera podemos activar nuestros flashes desde cámara o manualmente, y el exposímetro grabará los valores necesarios para una exposición correcta, ¿no? Este tipo de exposímetros, bueno, pues como les decía antes, son bastante, bastante exactos y por lo general cuentan con décimos de pasos para expresar los diafragmas. Por ejemplo, cuando medimos la luz nos indican un valor de ejemplo que nos puede especificar el exposímetro. Puede ser un F8, un décimo, o dos décimos, o tres décimos, etcétera, ¿no? De esta manera, en décimos de pasos, es como expresa los diafragmas un exposímetro de este tipo, ¿no? Y esto, bueno, pues es muy útil, porque muchas veces cuando estamos iluminando con flashes, pues corremos el riesgo de obtener resultados no tan parejos. Por ejemplo, a lo mejor si estamos retratando o fotografiando un sujeto, una persona, un cuerpo completo con un flash, Pues quizá en la cara, como normalmente el flash viene de arriba hacia abajo, pues quizá en la cara tengamos un F8 9 décimos, por ejemplo, y quizá tengamos un F8 un décimo en los pies, ¿no? Entonces, bueno, teniendo este tipo de exposímetros, pues es muy, muy útil y muy exacto para no equivocarnos por ahí con la exposición, ¿no? También, bueno, pues es más fácil de corregir estos errores cuando los podamos tener y, bueno, de tomar las medidas necesarias para corregir estos errores, ¿no? Además de todo esto, este tipo de exposímetros, pues son capaces de medir el porcentaje de la luz de flash y el porcentaje de la luz ambiente, para que con estos datos podamos tener más control en nuestra exposición. También podemos medir varios flashes en forma acumulativa, y bueno, pues esto de los flashes acumulativos pues puede ser muy útil si de repente queremos diafragmar un F32 cuando estamos trabajando con un flash poco potente, que lo vamos a tener que destellar varias veces. Claro, vamos a poner un ejemplo en una foto sin movimiento, sin personas. Pues el exposímetro nos puede indicar cuántos flashes necesitamos para obtener un F32, ¿no? Cuántos flashes necesitamos acumular para obtener un F32, ¿no? Y bueno, pues también, como seguramente va a ser una exposición larga, pues nos puede advertir si estamos involucrando mayor porcentaje de luz ambiente que de luz electrónica, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que el exposímetro externo pues puede ser un juguetito bastante útil, bastante entretenido. Y bueno, pues ahora sí que de marcas, la verdad es que solamente he escuchado por ahí alguna, creo que es Gosen, que me parece que pues es buena, pero definitivamente la marca de mayor prestigio entre los profesionales pues es Seconic. Entonces por ahí pueden visitar de repente la página si quieren más información sobre precios, modelos, etcétera, ¿no? Bueno, sobre precios estuve revisando un poquito y los modelos más nuevos, pues bueno, sí son algo caritos, cuestan alrededor de $600-650, pero bueno, son, como les digo, unos juguetitos por ahí bastante útiles y bastante divertidos, ¿no? Bueno, por último sí les quiero mencionar algo bien, bien importante. Los sensores de algunas cámaras digitales, sobre todo y específicamente Canon y Sony, no están bien calibrados estos sensores, ¿no? Por ejemplo, la cámara Canon EOS Rebel XTi o 400D y la cámara Sony Alpha o Sony A100, pues nos indican una sensibilidad de ISO 100 cuando en realidad tienen un ISO 125 de sensibilidad, es decir, un tercio de paso más sensibles de lo que deberían ser, ¿no? Entonces, bueno, esto es un pequeño, pues no sé si defecto, pero como una pequeña inconsistencia ahí con los sensores de las cámaras de estas marcas. Y bueno, pues este dato lo tendrán que tomar en cuenta si es que trabajan con un exposímetro externo, pues bueno, para que por ahí tengan buenos resultados, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es todo en cuestión de exposímetros. Nada más, bueno, quiero por ahí avisarles que probablemente el capítulo 39 pues tenga que esperar por ahí un poquito. El próximo lunes 20 de noviembre, bueno, pues es día festivo en México, se celebra la revolución, y pues muy probablemente me tomaré por ahí unos cuantos días de vacaciones. Y también Además, bueno, mi intención en un principio con este proyecto del podcast era que coincidieran los 50 capítulos con el primer aniversario, que es el 21 de marzo del 2007. Pero bueno, parece ser que vamos un poquito adelantados en programación. Entonces, bueno, pues ahora en diciembre, por ahí que se nos atraviesa la Navidad y el Año Nuevo, bueno, vamos a tener 2 semanas de vacaciones, 2 semanitas de descanso. Vamos a tener otras 2 semanas de descanso en Semana Santa y Semana Pascua. La verdad es que no he checado bien, no he sacado bien las cuentas, pero no sé si coincidan los 50 capítulos con el aniversario, ¿no? Digo, igual si no coinciden, pues ni hablar, pero esa es la intención, ¿no? Lo que pues sí les prometo y me comprometo es claro, si es que no pasa nada extraordinario, es que es hacer 50 capítulos al año, ¿no? Tratar de que cada año haya 50 capítulos como mínimo. Entonces, así que pues bueno, no se asusten si de pronto me retraso un poco al ir sacando los nuevos capítulos, ¿no? El proyecto sigue. La verdad es que estoy muy contento. Los números están subiendo. Cada vez hay checo las estadísticas. Me doy cuenta que más y más gente se suscribe. Ayúdenme también, de repente recomiéndenme por ahí con amistades o con familiares que les guste la fotografía. Bueno, pues invítelos también a escuchar este podcast. También cada vez hay más actividad en los foros, cada vez recibo más correos con saludos, con dudas, con comentarios. Ya saben, me pueden escribir, mi correo es info@memoflores.com. También pueden participar en los foros de discusión, que están en www.memoflores.com/foro. Por cierto, quiero también hacerles un comentario. Me vi obligado, la verdad es que no quería hacerlo, pero bueno, me vi obligado a hacer el proceso de registro en los foros, pues 30 segundos más tardado de lo normal, más tardado que antes, ¿no? Y bueno, esto se debe a que por ahí hemos tenido algunas visitas no deseadas, algunos visitantes robots, algunos visitantes spammers que se están registrando en los foros, pero bueno, lo único que necesitan ahora para registrarse pues es una dirección válida de correo electrónico para activar su cuenta en los foros de discusión. Entonces, al registrarse por ahí, las personas que escuchen este podcast y no estén registradas en los foros de discusión, bueno, pues los invito a que lo hagan, a que participen en los foros, y cuando se estén registrando, al querer registrarse van a recibir un correo instantáneo con un link para ingresar y activar su cuenta en los foros de discusión, ¿no? De repente también recuerden por ahí buscar en la bandeja de correo no deseado, quizá el cuando se estén registrando e ingresen su correo electrónico, en ese momento se les va a mandar un correo con un link de activación. Y bueno, pues van a tener que checar su correo, y por ahí si no lo ven, pues hay que buscar en la bandeja por ahí de correo no deseado, quizás se vaya, ¿no? Entonces, bueno, pues ya fue mucho de anti-spam por el día de hoy. Entonces, pues yo me despido. Esto fue el capítulo 38 de este taller en línea sobre fotografía digital. Yo me despido y nos vemos próximamente. Gracias por escuchar.